gusta. Me copa. Me flipa. Me flashea. Me puede. Me mata. Me enloquece. Me vuela la peluca. Me mola. Esto sí que me mola, tío. Cerveza artesanal Mola. Conseguila en el bar de la tribu y en muchos lugares más. Entrá en Facebook Mola Cerveza y entérate dónde disfrutarla. Cerveza artesanal Mola. Ante la máquina. Conversaciones para salir del consenso desarrollista. El libro de la columna Clinamen, De la mar en coche. Entrevistas con Cristian Ferrer, Rita Segato, Santiago López Petit y Raquel Gutiérrez Aguilar, entre otros activistas. Ante la máquina. Conseguilo en librerías y en el bar de la tribu. Edita Tinta Limón. Ante la máquina. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. La tribu. Lo que no daría por sentir. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Buenas noches en Tiro al Blanco. Buenas noches, Ariel Penici. Ahí está, estamos con nuestro querido amigo Hugo Mujica, que nos decía que si se llamara Tiro al Negro ya sería una obscenidad, digamos, ¿no? Pero el hecho que exista su contrario implica que ya al blanco es una discriminación. Ahí está, bueno. Sí, ahora más de moda que nunca para nosotros, ¿no? Tiro al blanquito. Claro, el PRO y sus cabecitas blancas gobernando nos permite decir que Tiro al Blanco finalmente logra ser más racista que Tiro al Negro. Bueno, y además nuestro querido amigo invitado, y que nos da una gran alegría tenerlo con nosotros, ya nos empieza tirando un palo, como corresponde. Muy bien. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a hablar con Hugo a lo largo del programa hoy, pero queríamos hacer un mínimo introito sobre la traducción necesaria que implica el discurso amarillo, con ese mal gusto que implica el amarillo, según nos recordaba. ¿Qué sería del amarillo sin el mal gusto? Frase de Clarice Lispector. Ahí está. Y pensando en algunas cuestiones que leímos ayer y hoy como declaraciones casi de principios de este gobierno, que en 4 o 5 días demostró que puede ser realmente salvaje, que puede avanzar a diestra y siniestra con espacios que le son muy cómodos en estos días. Yo quería poner solo 2 ejemplos, siempre en clave económica, obviamente, que es lo que nos toca investigar y por suerte escribir. Ayer y hoy, leyendo solo La Nación, que es el único diario que se puede leer, porque ahí declaran realmente lo que van a hacer, y lo declaran de manera muy amable, muy sincera, muy abierta. La quita de retenciones no es otra cosa que la quita de impuestos para los sectores más pudientes. Es decir, ya no es el sistema regresivo impositivo donde pagan todos lo mismo, ganes mucho o poco. Es un sistema progresivo, pero al revés. Es como Robin Hood, pero al revés. Los que más tienen, se les quitan absolutamente todos los impuestos. Se abren las importaciones. Se saca algo fundamental, que era un papel de control del Estado, que es la declaración jurada anticipada de importación. ¿Qué quiere decir esto? Si vos querés importar productos, tenés que declarar tu rentabilidad, tu índice de precios, tu balance y qué vas a importar para qué. Digo, eso implica la protección de algunos productos que ya se hacen acá. Entonces el Estado puede decirte, no, esto no. De las 19.000 restricciones que había, 18.000 estaban en vigencia y solo 1.000 productos podían importarse libremente. Lo que hace esta medida, anunciada ayer ante 1.500 empresarios, que fue festejada con ovaciones, ovaciones por el ministro de Producción Cabrera, que se explayó. Pensemos también que el Ministerio de Producción ahora, que implica estas medidas, tiene a representantes de la Unión Industrial Argentina directamente como funcionarios de la producción. De las 19.000 restricciones, digo, 18.000. estaban en vigencia, ahora se borran todas, ya no hay más restricciones para esas importaciones. Parece una medida opaca, lo único que queremos decir es hacer una traducción. Es una medida salvaje. Digo, libera de restricciones cualquier tipo de importación. No, nobleza obliga. Hay que decir una cosa también, que las trabas a las importaciones también, digamos, tenían un poco esta modalidad, ¿no?, de no discriminar. Sí. Los niveles de capital concentrado o no. Es decir, se estaba trabando importaciones a bienes de capital, uh-huh, bienes intermedios, lo cual significa en algún punto también, bueno, trabar a un espectro de las pymes que necesitaban, digamos, de esas importaciones para producir y en muchos casos para exportar también. Generaron un cuello de botella con esas restricciones, con esas 18.000 que yo digo estaban vigentes, y por momentos se transforma el kirchnerismo con esas medidas, se transformó casi en la izquierda del PRO, porque no eran medidas progresistas, sino regresivas, y la verdad que allanaron el camino para que esto sea festejado incluso por gente que no tiene que importar nada y que va a sufrir cuando tenga que pagar costos muy altos por productos que hasta ahora eran de costos bajos. Bueno, vamos entonces nosotros a dedicarnos a señalar continuidades y rupturas, porque en definitiva no una elección per se no modifica nuestro modo de pensar los problemas que veníamos ya pensando. Seguro, seguro. Entonces vamos a seguir pensando continuidades y rupturas. Lo que sí es cierto es que algunas de las medidas y de los decretazos que en tan poco tiempo el gobierno se tomó el atrevimiento de ejecutar, bueno, tienen que ser señalados desde las propias argumentaciones con las que este gobierno que asumió había hecho campaña. Sí, por ejemplo, la designación de dos jueces, que bueno, se habló hasta el hartazgo, pero quiero hacer una sola aclaración. La designación de dos jueces por decreto de necesidad y urgencia, lo cual es constitucional, es cierto, está en el artículo 99, inciso 19, pero también es cierto que contradice formas de elección que tiene la propia justicia. La justicia, primero que el artículo ese habla de vacantes cuando se produce el receso, no vacantes que se produjeron antes. Y cuando está el receso vos podés nombrarlo. Dice, es una utilización del receso y no el receso. Es una interpretación. Como aquello que produce la excepción. Si el receso, si las vacantes se hubieran perdido ahora, si los dos jueces iban ahora que hay receso, ese artículo se puede utilizar. Como fue antes que se fueron los jueces, la verdad que no es utilizable. Y otra cosa, están diciendo que en 1852 se utilizó por primera vez. Es mentira, es en 1862. Y Mitre lo hizo como primer presidente después de la unión de Buenos Aires con la Confederación. Digo, porque es un error, todas las redes sociales están hablando. Solo Mitre en 1852 hizo eso. No, fue en 1862, él ya como presidente nombró cuatro jueces de la Corte Suprema, pero no los puso en funciones hasta que el Senado no le dio la aprobación. Es decir, los nombró para apurar al Senado. Lo que hace este gobierno es nombrarlo y que ya se pongan en funciones. Y después, si el Senado los aprueba o no, puede caerse la designación. Digo, es muy distinto. Es una interpretación, la verdad, muy forzada de un gobierno que demuestra cada vez más que es antirrepublicano y muy anticonstitucional en su funcionamiento. Republicanismo 2.0, pero vamos a ir a un tema escogido especialmente por nuestro amigo Hugo Mujica y dejémonos de estas tonterías y vamos a hablar de la vida. Vamos a hablar de la creación. Valentine's all the way from Philadelphia to mark the anniversary of someone that I used to be, and it feels like a warrant out for my arrest. Baby, you got me checking in my rearview mirror. That's why I'm always on the run. That's why I changed my name. And I didn't think you'd ever find me here to send me blue Valentine's, like half forgotten dreams like a pebble in my shoe as I walk these streets and the ghost of your memory baby is a thistle in the kiss and it's the burglar that can break a rose's neck is the tattoo broken promise I gotta hide beneath my sleeve I'm gonna see you every time I turn my back save all this madness here in the nightstand row that'll hung upon my shoulders baby I know I'll be luckier walk around everywhere I go with his blind, broken heart sleeps beneath my lapel. Instead, these blue valentines to remind me. Tiro. Tiro al blanco. Al blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Apuntar más allá de los resultados. Seguimos en Tiro al Blanco. Ahora sí, con nuestro querido Hugo Mujica. Vamos a hablar de un libro que está por salir. Así es. ¿Qué se titula? Dioniso, del Eros creador a la mística pagana. Ahí está, el subtítulo es como una frase bastarda siempre, ¿no? Como que tardaste. Porque lo cambié muchas veces, siempre decía lo mismo pero de diferente forma, entonces tuve que visualizar cómo había quedado. ¿Cuál es ese Dioniso? Digamos, de dónde, ¿cuál es ese Dioniso que vos nos proponés? ¿De dónde lo retomás? ¿No? Porque es una figura en Occidente muy potente, pero que tiene distintos comienzos. Sí, tiene un dueño que es Nietzsche, que se volvió su jefe de prensa. Y el gran problema era cómo salirse de Nietzsche para hablar de Dioniso. Creo que lo que hice es eliminar a Apolo. Y el Dioniso de Nietzsche no se entiende sin Apolo, y yo planteé un Dioniso sin Apolo. Ahora, para eliminar a Nietzsche tuviste que entrar en Nietzsche. En Nietzsche sí, yo convivo con Nietzsche hace muchísimos años. Y con Dioniso convivo en el acto creador. O sea, para mí Dioniso es la experiencia que yo tengo a través de la creatividad, a través de la escritura. Y vos decís, bueno, para correrse de ese patronazgo, digamos, sobre la figura de Dioniso, ¿Te metiste en la mitología griega? Sí, leí 20.000 libros, todo eso que uno hace cuando va a leer algo. O sea, en realidad no lo hice con relación a escribir sobre Dioniso, sino que venía leyendo eso hace años y años. Y me acuerdo que un día, después de haber terminado el libro sobre Tracl, dije, tendría que escribir, ¿no? Y uno empieza a dar vueltas, no sabe qué, y me acuerdo que me senté y dije, voy a escribir sobre Dioniso, y ahí como lo escupí, se ve que venía elaborando. Yo escribo así por saltos, no es que me lo propongo, sino que voy leyendo y por exceso de lectura en un momento se configura. Y ahí escribí, estuve como 3-4 meses prácticamente nada más que en eso, sin salir, etcétera. Me acuerdo que tuve un viaje y putié porque quería seguir escribiéndolo, y cuando volví, que quise escribir, me di cuenta que el libro estaba terminado, y estaba terminado, y lo terminé hace bastante. Es la primera vez que convivo con un libro, porque yo siempre cuando termino un libro lo mando a la editorial y ya está. Y esta vez, porque estaba acá con la problemática, más allá de la tecnología, con la problemática del cepo cambiario. Y entonces, como mis libros yo edito siempre en el extranjero, y estaba la verdad la pasé muy mal porque mi libro no entraba en la Argentina. O sea, hubo un libro que es el último libro que publicaste con la editorial Trota, sí, que es una editorial española, ¿no? Sí. El saber del no saberse, sí, un libro que recomendamos especialmente por, sí, otra parte, que tuviste problemas con la entrada del la libro entrada al país. El libro estuvo 6 meses, no mi libro, sino todos los libros en aduana, después entró un poco, y toda mi obra completa que salió en 3 volúmenes en México no entró acá. Entonces dije, bueno, no voy a publicar todo este año porque no me quería hacer mala sangre. Son considerados tóxicos igual, ¿no? Por el tema del plomo, de la tinta. Sí, nada, ¿no? Sé, pero eso es como decir que tóxico eran otras cosas. Eran libros. Tóxico fue otra cosa. Pero después al final me decidí a publicarlo acá. Pero bueno, con eso fue que conviví mucho tiempo con un libro que nunca lo había hecho. ¿Y no te dieron ganas de, sí, sí, de meterte de vuelta? Sí, sí, era un problema, porque cosas que nuevas decía, lo voy a poner ahí, por ahí las poní, después pensaba, no, pero en realidad no eran para ahí. Pero pues poder sacarme el libro de encima fue un gran alivio. Pero bueno, también convivir con el libro me di cuenta que mejoró mucho también. A mí hay una de las, digamos, tuvimos, gracias a tu amabilidad de hacernos conocer el material, y pudiendo hacer una lectura, tal vez no con el tiempo más apropiado, es un libro, digamos, que dispara en distintas direcciones, que uno podría intentar buscarle una especie de hilo, no conductor, sino una insistencia, diría, ¿no?, dentro del libro. Pero más allá de eso, me parecía interesante que nosotros, digamos, te fuéramos proponiendo distintas pinceladas que van apareciendo en el libro, a ver si podemos conversar en torno a eso, porque me parece que es una figura, la de Dioniso. Nosotros titulamos el programa, siempre esa cosa de titular los programas, digamos, los programas no dejan de ser efímeros por titularlos, ¿no? Pero pensábamos en Dioniso y nosotros, digamos, Dioniso y nosotros, sí, Dioniso en tanto y en cuanto, bueno, cómo nos interpela, ¿no? ¿Por qué recuperarlo? ¿Qué tipo de imagen de la vida nos trae? ¿Qué tipo de idea de la creación, digamos, no nos traería? ¿De qué manera nos podríamos apropiar de él? Y una de las primeras irregularidades del libro, ¿no?, como si fuera una geografía que apareció, fue una frase donde está todo el tiempo tensándose y peleándose con la idea del origen, ¿no? Uh-huh. Y donde decís en un momento, perpetuamos la primera vez. Uh-huh. Y me parece ahí que estás metiéndote, digamos, en un problema que es un problema de Occidente, que es el problema del origen. Bueno, mostrando una especie de condición paradojal del origen, ¿no? Como si la vida dejara de ser vida o se desvitalizara cuando dejamos de empezar. Uh-huh. Así es. Bueno, lo primero que hay que hacer, lo primero es que el origen no es un problema occidental, sino de todos, del momento que todos nacimos. y lo podemos poner entonces como proyección histórica y pareciera que fuera de algún momento, o lo puedes poner como tu nuestro propio origen es nuestro problema. O sea, ¿qué pasó que yo no estaba cuando yo aparecí? O sea, de ahí en adelante yo creo que todo acto creador es el intento de llegar a ese lugar donde se reproduce una vez más eso y tratar de saber algo de nosotros en eso. O sea, en la página en blanco aparece una creatividad. Bueno, ¿qué era ese vacío donde yo aparecí? Y no estaba y estuve para recibirme y empezar a hacer. Ahora, eso lo podés tomar como normalmente se toma, como algo lineal, temporal, o podés pensar que en este momento yo estoy siendo originado. O sea, ¿qué es eso de que yo estoy siguiendo siendo vivo? ¿De dónde me viene la vida con la cual yo sigo siendo? O sea, entonces el origen no es una dimensión temporal, sino es una dimensión frontal. Nosotros tenemos la idea del tiempo como línea, pero el tiempo es un... O sea, los griegos tenían el aión, que era el tiempo como creación constante que está aconteciendo. Yo en este momento, mis manos están cambiando absolutamente. O sea, las células están cambiando, el aire es absolutamente otro. O sea, el acontecimiento está aconteciendo ahora. En los bellísimos textos de tu libro, que son absolutamente disfrutables, hay una lógica, y esto también quería pensarlo con vos, de la creación como un acto que es perpetuo o permanente. La verdad que yo no pude hacer la diferencia, pero sí pensé en eso, y en el verbo, en ese movimiento, que solo lo que se mueve puede crear. Digo, caminar es, por ejemplo, una creación. Digo, es constante. Incluso pensaba, leyendo todos esos poemas, en esta figura, en esta creación hermosa de un Dios como algo que es infinito, pero algo que camina. Y pensaba también, si para vos, pensando las dos cosas, ¿no? Caminar es un acto de creación, solo el movimiento es la creación. Esto que decías de la... mis manos están cambiando. Sí. Y pensaba también si en ese acto de creación, tanto nacer como morir, porque vos dijiste el nacimiento como ese acto de creación y de un problema que me permite pensar, si tanto nacer como morir son los dos espacios de creación que... me obligan a moverme. No, es el mismo espacio, nacer y morir. O sea, en este momento, como yo digo, yo estoy cambiando, y cambio implica pasar de algo a otra cosa. Sí. Y en mis mismas manos necesito espacio para lo nuevo. O sea, atrás mío no está lo que yo viví, está lo que ya morí. O sea, por un equívoco de la memoria, nos parece que si nos damos vuelta está el que fuimos. Sí. Pero yo en este momento estoy acabando de ser ese que estoy comenzando a ser. Entonces no son, o sea, la vida y la muerte es un mismo acto. Sí, sí, sí. Nosotros, de nuevo, tenemos esta concepción lineal. Sí, de incluso cosas. La gestualidad cuando hablamos, digo, estamos en radio, pero cuando uno dice, cuando yo nací, y hace con la mano para atrás. Claro. Y luego dice, no, porque si yo pienso en el futuro, y hace con la mano para adelante. Claro. Es la misma gestualidad de esa linealidad. Esa victoria de Cronos. Claro, en vez, para mí, la imagen siempre es la fuente, y la imagen de la vida es la llama, que va alumbrando a medida que se va consumiendo. Entonces la vida y la muerte son actos de origen y destino, pero constantes. Y te hago una pregunta, ¿cómo entra entonces en esa lógica de esa creación que no es lineal el concepto del deseo? ¿Es el deseo, digo, pasa a ser algo consciente? ¿Pasa a ser algo que tiene un objetivo? No tiene objetivo. O sea, nosotros le damos objetivos para de alguna forma direccionarlo. Sí. Pero el deseo es deseo de ser. Es deseo, la vida nos desea para vivirse. Y es deseo ligado. No es ni siquiera nuestro deseo. Deseo ligado a esta creación. Y la creación es la afirmación de ese deseo. O sea, la vida nosotros somos la vida que aprende algo de ella viviéndonos. Y lo nuestro es, de alguna forma, coengranar con eso y conducir eso a su posibilidad de ser más vida que la que es. Ese más es la creación. ¿Y cómo conviviste? Vos recién comenzaste diciendo fue una relación fuerte con el libro. Sí. ¿Cómo conviviste con ese deseo y con esa lógica no lineal de convivir con ese libro que te estaba consumiendo también en deseo? Digo, te sentaste a escribirlo y de golpe salió el libro. Sí. ¿Cómo convive el cuerpo con eso? ¿Y se pelea? Lucha, envejece, nace mil veces. Depende del libro. Este libro para mí creo que fue el libro que me trajo, si yo diría algo, diría felicidad. Fue un libro muy, muy gozoso. Muy fértil. O sea, yo la pasé muy bien con ese libro. Y es más, yo se lo di, yo no doy mis libros a leer, y se lo di a un español que es mi gran amigo mío, un escritor, y me dijo, qué bien la habrás pasado con ese libro. La verdad, sí. O sea, era como vivenciar la creatividad a medida que iba haciendo. Es un libro que comienza hablando muy fuerte de la tierra que da y recibe. Sí. Y de esa cuestión fértil con la que está ligada. Sí. Bueno, a mí me impresiona que encontré uno de los documentos que los griegos en esa época dicen, o invento, me da lo mismo, que cuando crecía una planta ellos decían Dioniso crece. O sea, esa idea de que Dioniso era el brote de la naturaleza, ¿no? Y ese Dioniso, perdón, no. Ligado a animales, que luego la Biblia también en algún punto va a condenar, como el toro o esa cosa de la fertilidad, que después aparece en en el Sabbat como la figura del diablo figurado en un toro salvaje. Y cuando iba leyendo el libro pensaba eso, digo, ¿qué relación podía tener eso con los espacios que también son criticados por el exceso de deseo o por el deseo mismo? Porque existe ese deseo en los cuerpos de juntarse y pasarla bien. Sí, no, lo que pasa es que la Biblia va absolutamente por otro lado, porque precisamente... Claro. Veía una discusión en los textos. Claro, precisamente el planteo judío es el alejarse de la tierra. Sí. Porque el dios Yahvé no sabía hacer llover, porque era un dios nómada. Y los que sabían hacer llover eran los dioses de las culturas que sembraban. Entonces, si los judíos se hacían sembradores, por eso matan a Abel. Claro. Tenían que adoptar al otro dios. Es una lucha de dos formas de producción, esa matanza de Caín. Claro, Abel. Es el cultivo, o sea, es la tierra o el camino. Uh-huh. Y entonces tienen que negar absolutamente la tierra, hasta tal punto que hay un hombre que da luz, porque la mujer era la tierra. Y la marcha judía es adelante la Torá y nuestros padres caminando atrás y caminar atrás de la ley. No es la tierra, la tierra era lo pagano. Por eso me impresionó en tu texto, pero no podía dejar de relacionarlo con tu figura y con tus estudios y con tu saber en teología. Por eso pensaba en esto, por un lado esa fertilidad y esa figura de esos animales que implican el deseo. Sí. Y por otro lado, estas palabras también... No, pero en la tradición judío-cristiana el gozo es combatido. Por eso. Sí, por eso. Y lo pensé encontrado en tu cuerpo. Digo, vos también, como sacerdote, tuviste la otra cultura, que era de combatir ese deseo. Pero vos viste y en el libro se disfruta muchísimo. Sí, sí. El libro exuda deseo. Digo, es un placer leerlo. Sí. Yo creo que es un libro... de alguna forma también erótico. Claro, exactamente. O sea que el erotismo es llevado a la vida entera, ¿no? Para nosotros el erotismo está siempre condicionado a lo sexual, ¿no? Sí. Nosotros tenemos que ir a la tanda. Yo me quedé con una pregunta sobre los dos nacimientos de Dioniso, que tiene que ver con lo que dijiste recién de las plantas. Pero vamos a ir a la tanda porque los formatos son así, son tiranos, y nosotros seguimos tomando whisky mientras tanto. La tribu. ¿Y qué es un pueblo? Es una unidad histórico-política viviente, cuya vitalidad, así en el sentido brutal, biológica, depende de sus vínculos con un territorio. Desestremece. Ya terminó la fiesta. Sin aire no hay fuego. Espacio Publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzocalo.com.ar. Calidad y precios justos. Editorial Cuadrata. Pensamientos locales y problemas contemporáneos. Pensamientos contemporáneos y miradas locales. Editorial Cuadrata. Libros cuidados a precios populares. Consultas. Avenida Corrientes 1375. www.editorialcuadrata.com.ar. Salió el número 5 de La Fisura, revista cultural independiente de impresión ecológica. Conocé el trabajo de artistas copados. Movidas independientes y socialmente comprometidas. Informaciones de calidad sobre el medio ambiente y la alimentación consciente. Participá de un medio alternativo, autogestionado, entonces libre. Encontrá los puntos de venta de la revista en la página de Facebook de La Fisura, revista cultural. Hacé parte del cambio, informate de verdad. Los náufragos, nosotros somos. Pudimos descubrir la alegreza del naufragio. ¡Tomare en coche! ¡Tomare en coche! ¡Décima temporada! El naufragio. ¡Lunes, viernes! De 10 a 12. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territorio.barlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Limbo. De lunes a viernes, de 1 a 2 a.m. por FM La Tribu. 88.7. Retransmite radiorueda.com.ar. Fin de espacio publicitario. Sin aire, no hay fuego. No hay fuego. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. La Tribu. Tiro al blanco. Martes, a la medianoche. Tiro al blanco. Por FM La Tribu. 88.7. Ariel Penici. Ariel Penici. Bruno Napoli. Bruno Napoli. Tiro al blanco. Ojo por ojo. Dardo por dardo. Seguimos en Tiro al Blanco con carcajadas prácticamente, sí. ¿No? Y con una idea que recién nos transmitía Hugo. La línea nos cagó. La línea fascista. Es fascista. La línea fascista. Bueno, lo justo dice Nietzsche. Orden, ¿no? Nietzsche dice, toda línea recta miente. Es buenísima esa frase. Extraordinario. Aunque pasen infinitas líneas por un punto. No, es que la problemática líneas. Es que la línea siempre es el sacrificio del presente en nombre de lo que está al final de la línea. Sí, sí. Y al final de la línea está morirse. Y es claro, el costo de esa línea es muy claro. Caro. Es muy caro, sí, y sí, a uno sí. No, generalmente no se lo avisa. No, y el costo es siempre un después. Pero antes nos decías que los griegos veían en el brotar de una planta, sí, o de un forúnculo en el universo a Dioniso, ¿no? Sí. Es decir, nace Dioniso. Y en un momento vos te referís a los dos nacimientos de Dioniso. Sí. ¿No? Pero que es estructuralmente dos nacimientos. No son dos nacimientos en una línea. No. No, no son cronológicos. No, la idea es que, o sea, la mujer está embarazada, la madre de Dioniso, que es una de las tantas amantes de Zeus, del dios. Entonces, una amiga, bien de mina, le dice, ¿cómo sabes que es el dios y no un tipo que se hace pasar por dios para tenerte? Decile que te muestre la gloria. Entonces, bueno, como nadie puede ver a Dios y no morir, Zeus le muestra su gloria y ella muere quemada. Nadie soporta la belleza, la irradiación de un dios. Entonces dice que Dioniso saca del vientre que está siendo quemada Zeus a Dioniso, sí, se lo inserta en la pierna y ahí después nace Dioniso. Lo que a mí me interesa es que Zeus tiene solamente dos hijos de su propio cuerpo, que es la diosa de la inteligencia y la guerra, que es lo mismo, y a Dioniso. Y la inteligencia y la guerra nacen de la cabeza de Zeus, y Dioniso nace de la pierna, del muslo, que es el que está en contacto con la tierra y con los testículos. El otro está en contacto con el aire y con la cabeza, ¿no? Como las dos dimensiones conflictivas que todos cargamos con nosotros. Es el erotismo y la caminata. Es el erotismo, si querés, y la caminata, sí. Pero es el contacto con la tierra, es lo vital. Pensaba que además es digamos, esta idea de el nacimiento que no es una sola vez. Claro. Es como una especie de disponibilidad también. Es decir, la sensación de que justamente el acto creador, al tener esta característica, ¿no? De ser autocreación, sí, es cada vez diferente, pero al mismo tiempo es cada vez lo mismo en tanto creación. Sí, no sé. Yo creo que para no sé que si sea creación no puede ser lo mismo. Precisamente la creación es la posibilidad del acontecimiento de la novedad. Que para mí la vida se trata de eso, nada, ¿no? O sea, si no hay algo que yo hice que nunca estuvo, mi vida no tiene sentido. O sea, si yo no modifico a Dios, esta vida es una pavada. Uno de los bellos planteos del libro es esta lógica de la pluralidad contra esa unidad que clausura, contra esa unidad clausurada, justamente, ¿no? Sí. ¿Pensás en eso? Sí, es la, o sea, nuestro sistema de igualdad es que todos seamos iguales. Uh-huh. Y para mí la verdadera igualdad es que cada uno seamos únicos. Una pluralidad. Sí. Que combata esa, sí, sí, esa clausura constante de, sí, decir, hay una sola cosa en la que creer, claro, y hay, sí, un solo motivo de creación. Sí, sí, yo creo que si hay algo que cambió en Occidente en los últimos años fue la caída del parámetro de lo uno. Uh-huh. O sea, ya dejó de haber una historia, un Dios, una verdad, lo uno se terminó. ¿Cómo convive? Lo que pasa es que tenemos que generar alguna otra forma de unidad que no esté basado en lo uno, que se fagocitaba lo múltiple. Eso es lo que no logramos todavía. Ahora, uh-huh, perdimos la unidad, perdimos el uno, pero no logramos la unidad. Eso implica igual, de todos modos, que, por ejemplo, instituciones enormes y mundiales como la Iglesia Católica, en su cuestión infalible respecto solo de las cuestiones religiosas, tenga que aceptar que hay una pluralidad a pesar de esa creencia que históricamente ha impuesto. Sí, a Dios. Porque digo, en realidad nunca se fue explotado, pero el tema de la Trinidad es riquísimo. El tema de la Trinidad es que en la unidad hay multiplicidad sin que haga mella la unidad. O sea, ahí hay una figura muy rica, dialéctica. Uh-huh. Y que cada uno es lo que es en la medida que es en el otro. Y difícil de entender, ¿no? Es difícil de entender, lo que es una garantía. Es más fácil sacar todo el mar en un hoyo, como decía esa leyenda, San Agustín. Sí, sí. No, pero lo de la Trinidad es muy rico también. Fue la idea originaria era que la unidad no es soledad. La unidad es comunidad. Es esa diversidad, digo. Claro, hay algo plural. Uno es siendo en el otro. Y se genera lo que los padres griegos llamaban la periconesis, uh-huh, la danza de la Trinidad. Sí, sí, sí, hay una reivindicación en esa, en todos tus poemas, uh-huh, de esa pluralidad como único formato de creación. Y en otro momento planteas esta lógica de que si la creación no genera crisis, no es una auténtica creación, o al menos no funciona como ese acto creativo. Uh-huh. Sí, igual porque la palabra auténtica. Sí. La polémica, ¿no? Sí. Caramba, dije auténtica. Uy, me retracto. No, es que la crisis es precisamente el crisol, es el lugar de la ruptura, de la crítica, y por lo tanto es la conciencia de que todo lo que es ya fue. O sea, la conciencia de dinamismo, si de alguna forma. Disfrutable. Estaba pensando que esto que decías, la ruptura o el agotamiento del uno. Sí. Pero al mismo tiempo estamos habitando un tiempo de desgarro, ¿no? Es decir, un tiempo en el que no se reconfigura eso que en algún momento corrió bajo la égida del uno, y en ese sentido pareciéramos náufragos, digamos, ¿no? Sí. Sin embargo, vivimos en un tiempo de opacidades, ¿no? En el sentido de que muchas veces sentimos que estamos muy lejos de la comprensión de lo que nos pasa. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, lejos del enigma, porque vos haces también haces un pasaje por el enigma, sí, casi como un elogio del enigma, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces esto me parecía curioso, ¿no? Es decir, un tiempo opaco pero poco enigmático. Uh-huh. ¿Qué sería, digamos? Pero por lo menos, digo, retomando la, sí, idea del enigma, ¿no? Para, sí, no meterte en el no, para, mi razonamiento. Para mí el enigma es la posibilidad de estar de alguna forma ante la, o sea, el enigma es una respuesta que no responde. pero que te interroga. O sea, los griegos iban a buscar el enigma y el enigma siempre les contestaba con una pregunta que tenían que resolver ellos. O sea, el enigma es la vida. La vida es la que no tiene respuesta. Pero la respuesta a la vida es que estés abierto a ese no responder de la vida, que es lo que te permite estar ante la verdad sin hacerla tuya, que es nuestra forma de responder. O sea, la pregunta, la vida es la pregunta por la vida. ¿Por dónde pasa? Cuando aparece Dios en el mito originario occidental, cuando dice, la primera vez que aparece caminando por la tierra, le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Eso es lo primero que dice Dios. ¿Cómo convivís vos? O sea, el hombre es el que tiene que responder ante la vida. ¿Cómo convivís vos con esa guerra de mitos? Porque está el mito del Dios original y hay una mitología que parece más bien regirse por un dinamismo. Hay un mito que fija y un mito dinámico. Es decir, vos en un momento haces un pasaje por los mitos. ¿No? Hay una mitología griega que parece más rica, parece que no nos vuelve prisioneros del mito. Parece plural. Sí. Y hay mitos que parecieran que nos piden veneración. Sí, bueno, sí. Sí, yo lo que planteo, sí, creo que lo que planteo, sí, hay mitos. Es como, toda revolución es una revolución. Y después viene la ideología que te dice, esta revolución es la que llegó a la verdad. Por lo tanto, no hay que seguir revelándose. Ya se revelaron bastante, ahora adoren a Castro 80 años más. ¿Ahora es así o a Siberia? Sí, claro. Y el problema es cuando el mito queda como fundación de una religión. Entonces la religión es la que se siente que tiene que conservar el mito como tal, hasta tal punto que tiene que negarlo como mito y decir que es revelación o que es así, punto. ¿Y vos cómo convivís con eso, digamos, en tu condición de poeta erótico, ya que te vamos a volver a bautizar? Cada vez que hablemos con vos te rebautizamos, ¿no? Está bien. Ahora, digamos, en tu condición de poeta erótico, ¿cómo convivís con tu práctica sacerdotal? Y así. Yo nunca he tenido problemas. Yo siempre he pensado libremente. Creo que, que la libertad la pone uno. La libertad no es algo que está en la realidad. Es el espacio que en la realidad abrió uno para que haya espacio para la creación, y eso es la libertad. Y no, hasta ahora siempre he vivido así y me va. Y te va. Y entonces, ya que te va, tenemos que entonces ir al segundo tema, y después del tema vamos a conversar un poquito sobre esta selección musical que nos trajo Hugo. Thank you. muestra gratis de música, ¿no? Casi ni un tema, podemos decir. No. Muestra gratis de música. Pero escuchar un poco de la Bartoli es... De la Cecilia Bartoli es maravilloso. No está nada mal, ¿no? No, es maravilloso. Mujer increíble. Una cosa después que quería... Después de la Calas, Bartoli. Wow. Increíble. Una cosa que quería conectar justamente con la música, ¿no? El libro parece insistir una y otra vez en la idea de un exceso creador, ¿no? Sí. Que no es un exceso respecto de algo, sino una suerte de exceso en sí, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esto que yo un poco te provoca con la idea de lo mismo y lo otro, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que pareciera que justamente lo mismo es un mismo paradojal, porque lo mismo uh-huh. es el hecho de que siempre es diferente, que se crea. Acá hay una suerte de exceso en sí, o de diferencia en sí, y por otra parte una conversación, ¿no? Que andaba dando vueltas en torno a la cuestión de las voces, ¿no? Que hay algo que estas voces, o que la idea de la voz en la música hace pasar. Que yo me preguntaba si no tendría que ver algo de ese grano vocal con el exceso, con algo que está excedido, con algo que está estallado respecto de la forma. No, yo creo que el exceso es la vida. Precisamente todos nuestros sistemas sensoriales, el oído, son sistemas de restricción de la vida. O sea, nosotros no podemos, como la madre de Dioniso no pudo estar frente al Dios, nosotros no podemos estar abiertos a la vida, porque nos gastaríamos en 2 minutos. O sea, cualquiera que tomó ácido lisérgico, sale que cuando llega la noche querés dormir, porque ahí entendés los viejos que quieren morirse porque ya se cansaron. Se estala, o sea, que mires un vaso y el vaso no esté quieto, sino que veas todo lo que significa la reproducción y las plantas que se mueven y que todo se vuelva una danza de átomos. Digo, contra el exceso de la vida es la restricción de los sentidos, que nos permiten de alguna forma hacer entrar aquello que podemos elaborar. Pero el problema es el exceso. Ahora, el otro problema es cuando esa restricción sobre el exceso de la vida se vuelve una negación de la vida. O sea, yo ya sé lo que es, ya saqué la foto y ahora quiero reproducir la foto en el resto de la vida. Ese equilibrio es el que de alguna forma rompe el loco y el artista. Aquellos que dejan entrar más de lo que todavía ya había sido codificado en la entrada de una cultura. Pero y en la fatalidad de lo que estás diciendo, ¿cómo entra el lugar del deseo? Digo, ¿entonces hay un control constante del deseo? Y sí, obvio. Si no estaríamos todos, el mundo sería una gran orgía. Que no estaría mal. No, pero tampoco somos tontos con nuestras restricciones. Bueno, por eso... Digo, si estarías todo el día de orgía, también sería... ¿Cuándo se descansa? Entonces, por eso, y habría un deseo no también... Se puede trabajar un poco. Claro, pero y habría también entonces un deseo de restringir ese deseo de parar con esa orgía, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que si todos llevamos al deseo, desaparece el deseo. El deseo es algo controlado constantemente. Digo, nosotros sí, hemos discutido mucho eso acá... Para mí el deseo es ese deseo que tenemos de vivir. Bien. Ahí está el planteo ante una realidad que ya está codificada y que cada cultura codifica. O sea, cada cultura normalmente cambia cuando deja entrar uno o dos aspectos nuevos. El deseo primordial que es el de vivir, entonces. Sí, nosotros estamos en la vida queriendo vivir. Uh-huh. Digo, si te matas realmente es un caso patológico. Nadie piensa que se muere por amor a la vida o por querer vivir. Nuestro deseo es el deseo de vivir. Digo, por eso estamos. Y bueno, y el planteo está cuánto de esa vida podés de alguna forma codificar, ¿no? El loco es el que no logra simbolizar y por lo tanto lo destruye lo que le entra. Y el artista es aquel que logra simbolizar. Y logra simbolizar lo que todavía no estaba simbolizado. El artista vive siempre en ese lugar fronterizo entre lo que todavía no había entrado la cultura y lo que él puede darle cabida. ¿Y la creación puede ser como una administración de ese deseo entonces? Pero lo que pasa es que vos pones el deseo como un deseo personal. Yo creo que el deseo es la vida. Nosotros somos el resultado, la vida nos deseó a nosotros. Digo, vos pones el sujeto. Sí, ahí. Sí, yo pongo el sujeto, claro. es cierto. Coincido claro. con vos. Y para lo mí estoy la pensando en términos personales por yo soy la creatividad de la vida. Y lo mío es llevar esa creatividad de la vida a lo que ella quiere, que es ser más vida. Para eso me hizo, para ser más. Antes de mí ella no había sido yo. Importante. Ahora, y vos en un momento, respecto de ese más, vos decís que, volviendo al tema de los dioses, sí, los dioses como cifra de nuestro trascender, pero ese trascender no es un más cuantitativo, es decir, no es magnitud, no, sí, sino intensidad. Sí, intensidad o cualidad, sí. Sí, es un más, pero que no es agregado. O sea, puede haber una persona que objetivamente te parezca que no le pasa nada, pero yo me acuerdo siempre, tengo como visión en la calle Florida, había una estatua viviente de yo, y una mujer que se veía que era del interior, así, por esas cosas que uno no quiere decir negrito, sí, pero así, una persona así, y yo me acuerdo hasta el día de hoy el asombro, pero así glorioso, con que ella estaba viendo eso, ¿no? Y yo pensé, si cuando yo veo a Rothko o me voy a Europa para ver un espectáculo, yo era capaz de sentir lo que esa persona estaba sintiendo, ¿no? Entonces la intensidad va más allá de lo cultural y de todo, ¿no? Pero esa es la trascendencia. Va más allá de lo negrito y de lo blanquito. Sí, sí, sí, del tiro al blanco, del tiro equivocado. Pero entonces, volviendo a la cuestión de las voces. Sí, perdón. Porque lo que yo quiero sacar del lugar es la creatividad. O sea, porque la creatividad nosotros la pensamos como, en mi caso, que escribo. Claro. O sea, como para... genial, personal, claro, personalmente bárbaro. Claro, no, que yo, un bailarín o lo que sí sea, ¿no? Yo creo que toda persona es espiritual. No sé bien qué quiere decir eso, pero que no se agota en lo material. Toda persona es creadora, etcétera. Y después hay lugar donde eso se teatraliza. Entonces, la dimensión creativa humana, hay gente que se hizo, mal dicho, pero lo explica, profesionales de eso. De la espiritualidad hay religiones que lo simbolizaron. Entonces, la creatividad para mí es una dimensión humana, de la cual los artistas es ese lugar donde los demás se reconocen a sí mismos como eso. Y en cuanto a la voz, ¿qué querés? Ahora, ¿qué más? ¿Qué querés? ¿Qué querés que te diga? Porque entraste con el deseo y vos con la voz. Sí, sí, sí, sí. Yo hoy, viste, no me queda más, me puedo decir también, ¿no? Como, y un deseo puesto en el cuerpo, como dijiste, porque lo pongo en el sujeto, claro, no puedo, claro, salirme, sí, de ahí, no, en esa clave alguna... económica. Sí, sí, pero además el sujeto no es el cuerpo. No, no, claro. No, a mí me llamó la atención esto, que vos tenías una especial atención sobre determinadas voces. Nosotros, sí, antes escuchamos a Tom Waits, escuchamos a Cecilia Bartoli. A Cecilia Bartoli. Ahora vamos con Luis Cardey. Teníamos Luis Cardey para terminar, digamos, ¿no? Sí, a mí me interesa, por ejemplo, en esta gente. Por ejemplo, Tom Waits, yo hablo inglés perfectamente, viví 10 años en Estados Unidos por ósmosis. Pero, por ejemplo, nunca le presté atención a lo que está diciendo, ¿no? Para mí la voz es una cosa, es casi un lugar de reflexión, porque nunca escuchamos las voces, escuchamos el significado. A mí me parece que el gran problema de Occidente es que el significado se traga todo. Y de todo queremos saber qué dice, no cómo lo dice. Y para mí hay esta gente que en realidad lo que estás escuchando es la voz. Y lo que dice no logra tragarse aquel que lo dice. ¿Qué voz escuchaste en Dioniso para compenetrarte en tu cuerpo? Y ahora sí voy a insistir. Y esa relación que tuviste con el libro, ¿escuchaste algo? No, yo diría que Dioniso no tiene voz. Que lo digo incluso en el libro, que en la mitología griega no hay ni libros revelados. Ajá. No hay, o sea, en la filosofía griega sí, pero la mitología griega es un gran cuento que está hecho para seducirte, no para explicarte. Y Dioniso no habla. Eso es curioso, nosotros no sabemos, no nos quedaron nada en registro de lo que dijo nos Dioniso. Quedan registros de los hechos, pero no de su voz. No de que haya dicho algo. Él es un hecho, no es un discurso. Y hechos repetidos, incluso con legislación, sí, bacanales, sí, sí. Sí. Prohibiciones también. Y persecuciones. Dioniso no habla, pero atraviesa. No, Dioniso brota. Para mí la palabra Dioniso es brota. Que lo usas en el libro y aparece. Sí, Dioniso es el acontecimiento. Es la creación, ¿no? Esta relación entre lo único del acontecimiento, no lo único irrepetible, y lo siempre. Digamos, también me pareció otro de los momentos paradojales, digamos, del libro. Único y siempre, siempre único. No, es que lo único es siempre, porque lo único está más allá. Lo único es no comparativo. Entonces no tiene ni antes ni después. Por lo tanto, es el siempre presente. O sea, para que no haya siempre, tiene que haber otra cosa que lo contradiga. Y precisamente el acontecimiento es aquello que no se infiere de lo que venía ni se proyecta hacia lo que va. Es una especie de afirmación en sí misma, digamos. Es algo cuya meta se completa en el acontecer. No está apuntando a otra cosa que el mismo ser que es. No tiene objetivos. No tiene objetivos, no. No es lineal, de nuevo, para volver a la línea. Se cumple en lo que es, no en lo que produce. O sea, precisamente esa es la obra de arte. Para volver al comienzo de la charla, siempre pensamos con Ariel que cuando tratamos de desmenuzar un tema, no queremos dar una explicación exacta de lo que significa, sino disfrutar del proceso de entenderlo. Sí, de ver, porque además explicaciones exactas no hay. Por eso, ver el esquema en movimiento. Dice, no, bueno, pero al final, ¿qué proponen ustedes cuando dicen esto? Nada. Queremos solo ver esa belleza de un esquema que se mueve y ver cómo se mueve. Sí, cómo nos disponemos ante el modo en que la vida nos desea. Uh-huh. Así, ¿no? Es. Casi tratando de copiar a Mujica, vamos a empezar a escribir un libro muy parecido, pero el mío va a salir antes. Entonces el libro de Hugo va a salir en marzo, mitad de marzo, por la editorial El Hilo de Ariana. Sí. Ahí está. Entonces, o sea, podemos volver a charlar con vos. Encantadísimo. Entonces presentamos el libro directamente acá. Muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias a ustedes. Y nos vamos entonces con otro de los temas elegidos por Hugo, de Cardelli en este caso. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotán, un botón que toca ronda para no quedarse dormido. Y un galán está escondido, chamullando en un zaguán. De pronto se escucha rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos del lao. Ha vuelto una piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un burrete. Y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de la. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su grandeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo. Como todas las mañanas, mientras que hablando macanas pasa un tano en cordela, de pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta